es un ogro con dientes de oro. Un amante de lujo que siempre quise seducir. La ciudad junta a Dios y el diablo, al funcionario y al travesti. La ciudad donde vivo es un niño limpiando un fusil. Corazón, corazón, corazón de cemento. Corazón, corazón, corazón, corazón de hormigón. Corazón, corazón enfermo de polución. Corazón, corazón, corazón, corazón de negro. Siete cabezas. Es un pájaro herido envuelto en papel celofán. Un inmenso barril de cerveza que de repente puede estallar. La ciudad donde vivo es el templo del bien y del mal. Corazón, corazón, corazón. Thank you, qué maravilla. Señores y señores, ¿conocen ustedes la historia del coco? Sí, ¿no se acuerdan de pequeñitos el coco, el hombre de los caramelos ahí por las esquinas? Mamá diciendo, cuidado que viene el coco, ¿eh? La orquesta Mondragón interpretando El hombre de los caramelos.